votar para la gente que gobernará nuestras vidas es un raro obsequio que se nos ofrece una vez cada 1825 días, mes arriba o mes abajo. Nuestro suministro de democracia asciende a tan solo 12 cruces en pequeñas casillas. Los basureros que viven de estas cruces sin valor nos prometen todo, cualquier cosa, a cambio de tan solo 2 trazos de lapicero. ¿Por qué? Porque tales trazos sancionan su riqueza, poder y privilegio, y nuestras pobrezas, sumisión y miseria. Doce voces estaban gritando con odio, y todas eran parecidas. No se pregunta por ahora qué había pasado con las caras de los cerdos. Desde fuera, las criaturas miraban del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo, y del cerdo al hombre de nuevo. Pero realmente era imposible decir quién era quién. De George Orwell, La granja de los animales. Dog shit, and we'll keep the figures down. Never let the left hand see what's in the right. No one's any wiser, and the problem's out of sight. Take your democratic choice, take a scheme or starve. Chocolate, three star YTS, CPs, ES. Company profits doubled, wages chopped in half. Chocolate, three star YTS, CPs, ES. Take your democratic choice, take a scheme or starve. Company profits doubled, wages chopped in half. Take your democratic choice. Pues bueno, aquí estamos otro sábado más en Tratamiento de Shock, Recordaros que estáis en el 104.5 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona en Radio Bronca. También podéis escucharnos de 12 de la noche a 2 de la tarde en el 96.6 de la FM de Barcelona. Y bueno, si no tenéis acceso a una radio o bueno, a la cobertura de la emisora por radio, también podéis escuchar Radio Bronca a través de internet. Podéis ir a la página web de la radio, que es radiobronca.info. Y bueno, y por último, también podéis escucharnos pues a través de un podcast donde se van colgando todos los programas de la radio. También por último queremos saludar a nuestras compañeras de la Radio Conciencia de Valparaíso, de Chile, porque gracias a ellos y gracias a ellas las ondas de la magia de la radio puede llegar ahí al otro lado del charco. Y bueno, empezamos con Chumbawamba, con un disco de 1987, Never Mind the Ballots, de Chumbawamba, Here is the Resort of Life. Aquí está, no nos importan las urnas, aquí está el resto de tu vida, que es lo que sonaba en la cara B. Este es un disco curioso porque porque lo editó el sello Skaulum, ubicado en Iruña, ahí Oyuca, allá por principios de los 90, un sello que básicamente se dedicaba a editar rock radical vasco, pero que en cierta manera pues nos sorprendió trayéndonos discos de... Hizo una edición de este Nevermind de Balos de Chumbawamba y también otra del Jesus Meets the Stupids de los Stupids. Y bueno, creo que también empezaron a distribuir discos, recuerdo, de sus catálogos de la época. A ver, la primera vez que yo oí hablar de Jarondos, por ejemplo, fue a través de un catálogo de Oyuca. Y bueno, y así luego años después esta banda, que fue pues una de las puntas de lanza del movimiento del anarcopunk británico de los 80, una banda con durante mucho tiempo, o sea, basó ahí su ética en el do yourself y con un fuerte pues componente anarquista, pues acabó vendiendo su alma acabaron vendiendo su alma al diablo, a ese diablo que tantas veces criticaron, y no solo eso, sino que para más inri, como se suele decir, pues acabaron pues renegando de toda aquella escena sin la cual pues Chumbawamba nunca hubiesen llegado pues ni siquiera pues a hacer posible que se difundiera su música, aunque dice también otro refrán de Roma, no paga traidores, pues sí que es verdad que el mensaje de Chumbawamba pues en todos estos, el mensaje crítico en discos como este Never Mind the Ballots o otros discos como podrían decir ser el Starving Children, como las portadas de discos o niños hambrientos muriéndose de hambre venden discos, pues pues siguen teniendo pues plenamente vigencia y bueno, pues qué narices, ¿por qué no reconocerlo? Yo me los sigo poniendo de vez en cuando y bueno, esperando lo que pasa la semana que viene, a ver cuál es la voluntad del Paula. Dentro de 8 días, pues nos pareció también acertado empezar pues este programa con este disco que bueno, se me olvidaba decirlo, aunque bueno, por las citas que hemos abierto el programa también igual os habéis dado un poco cuenta. Este disco es un disco conceptual que bueno, pues que plantea de una forma crítica pues todo este mercadillo de votos y de promesas siempre incumplidas que es las elecciones y bueno, es un poco así como todas las canciones van unidas y bueno, incluyen también pues como cada tema pues un texto en forma de reflexión, como estos dos que hemos leído o como este que vamos a leer a continuación. No estamos diciendo que no votes, tanto si votas como si no, a quien votamos no es demasiado importante. Lo que es importante es darse cuenta de que no es una cruz en un trozo de papel lo que cuenta, sino cómo pasamos el resto de nuestra vida. El cambio real viene no porque votemos por él, porque luchamos por él, gritamos por él, trabajamos por él. Poner nuestras esperanzas y preocupaciones en quien ostenta el poder o en quien no pueda obtenerlo mediante el voto es una pérdida de tiempo que debería ser empleado en crear alternativas, tanto para nosotros mismos como para nuestras comunidades. Tanto si eliges votar como si no, no nos interesa, pero te pedimos, organízate, edúcate, participa. Así, pues bueno, se manifestaban Chumbawamba en 1987. Seguimos pues con otra banda de esa misma época. Esto que va a sonar ahora aparecía en un recopilatorio de Mortal Hate, o bueno, de una subsidiaria que se habían montado los de Mortal Hate, que se llamaba Fight Back, como lucha. Y el recopilatorio pues se llama We Don't Want Your Fucking Law. We Don't Want Your Fucking Law. No queremos tu puta ley. Y el tema que va a sonar ahora se llama Rushing to Hide de Bex. So he can begin to die, to die and rot if luck is on his side, to face the Holocaust, the final word in his chapter of government, born to a word of ambitious aims, those ambitions of a nuclear form to protect our nation, so they say, but it's only a full stop in a sentence of life. Nuclear is a word where time means peace, it's what they say to prevent a panic, but it's not who has got for that, it's not a skin has got for that, it's not a body that will drive on life. Fighting for Pues bueno, pues así sonaban primero Vex con Rushing to Hide, este tema ahí extraído del recopilatorio de We Don't Want Your Fucking Law. Vex era bueno, pues una de las bandas que aparecían en este disco recopilatorio, pues también tenían pues como un 12 pulgadas en el mismo sello que se llama No Sanctuary, que es una auténtica pasada. Y bueno, y después han sonado otras dos bandas de las que desgraciadamente pues no tenemos demasiada información. Se trata de Positive Impact con The Last War y Duet con Dreams of Tomorrow, dos temas ahí de peace punk que tratan pues un tema pues que con todo el despliegue de misiles nucleares que la OTAN y el ejército americano pues había hecho por aquella época, mediados de los 80, pues en el Reino Unido, la época de la Guerra Fría, pues que eran temas de rabiosa actualidad, pues hoy en día pues también son temas de rabiosa actualidad, recordar, pues porque resulta, o al menos a mí me resulta difícil de olvidar, que mientras estoy hablando en este momento, el ejército del Estado terrorista de Israel está bombardeando sin piedad pues las poblaciones de la franja palestina de Gaza, y bueno, pues muchas, es lo que tiene también, lo mágico que tiene también en cierta manera pues todas estas canciones de los 80, que a pesar de que han pasado pues prácticamente pues 30 años, pues son temas que desgraciadamente y tristemente pues no han perdido un ápice de actualidad, aunque muchas veces pues bueno, pues despistados por cortinas de humo, pues la sociedad o el Estado pues nos intenta pues vender pues una falsa sensación de seguridad. Recordar también desde aquí, de estos micrófonos, de que el Estado de Israel, entre otras muchas armas y un amplio poderío pues militar, pues tiene armas nucleares que pueden ser utilizadas en cualquier momento pues contra cualquier población que ellos consideren enemigos, pues armas nucleares y mucho dinero pues para establecer una cortina de humo o simplemente pues simple y llanamente pues censura, que es lo que tristemente pues se ve en muchas, bueno, se siente, o sea, se ve en la mayoría de los medios de comunicación, y el tratamiento que hacen sobre este genocidio encubierto que el Estado de Israel está perpetuando contra Palestina. Seguimos con bandas de anarcopunk de los 80. Seguimos con este recopilatorio We Don't Want Your Fucking Law. Y bueno, pues ahora pues pasamos a una banda probablemente de la que tuvo como más vida y más ediciones de todas las que aparecen en este recopilatorio, junto con la mítica banda alemana Upright Citizens, pues no menos mítica eran las Rubella Ballet, un grupo que como particularidad pues tenían que si la mayoría de la iconografía del anarcopunk pues se pues se nos lleva pues a imágenes pues de peña vestida de negro, pues un poco pues para mostrar su personalidad y un poco pues como reflejo de todo esto, pues las Rubelas Ballad iban tanto con sus pelos como por sus vestiduras, pues vestiduras y sí, con su ropa, pues vestidas con alegres y vivos colores. La canción que va a sonar ahora hace referencia pues un poco a esto que hablábamos del poder del dinero, pues para adormecer conciencias y callar bocas. Se llama Money Talks. Así sonaban las Rubella Ballad, y de Rubella Ballad pues vamos, bueno, primero vamos a hacer algo de agenda, porque hay algunas cosas pues que están pasando pues estos días pues por la ciudad pudrida, y bueno, pues vamos aquí a dar un poco de cuenta de ellas, para luego no digáis que no os enteráis de los eventos que pasan por la ciudad. Mañana, día 18 de noviembre, en los bloques fantasmas tendrá lugar la tercera, ni más ni menos que la tercera Cafeta Mal Sonido, organizada pues por este colectivo. Y bueno, estas cafetas son como monográficas de sonidos bien podridos y ruidosos, y bueno, pues para amenizar ahí nuestros también cerebros putrefactos y oídos no menos purulentos, pues poner desde las 7, desde las 8 de la tarde, pues estarán pinchando pues punk escandinavo, es decir, Suecia, Finlandia, Noruega. Y bueno, pues también pues habrá pues deliciosos bocadillos, bocatas veganos para para degustar y buena compañía. Pues bueno, pues si os apetece, pues pasar la tarde pues acompañados o acompañados de punks y de buena compañía, pues bueno, pues pasaros por los bloques Fantasma mañana a las 7, 8 de la tarde, bueno, más bien las 8 de la tarde, más bien por ahí. Y bueno, la dirección es la avenida Cul del Portel número 59 bis y el metro Les Eps o Valcarca. Eso por lo que se refiere a esta semana. La semana que viene, es decir, el viernes 23 de noviembre, en La Astilla estarán tocando desde Valencia Disparo y Maldito País, acompañados de Scoope y Arrest. Arrest que por cierto, que parece ser que también tienen ya lista ahí su primera maqueta recién sacada del horno. Esto por lo que se refiere al viernes 23 de noviembre. Pues La Astilla también, que está en Hospitalet, en el metro de Turrasa. Y el domingo 25 de noviembre a Absurdo vuelven de su gira por las podridas Europas, con sus 7 pulgadas Todd Sands debajo del brazo, y bueno, pues tocarán en los bloques Fantasma junto a Minecraft y a Praise. Esto será el domingo 25 de noviembre en los bloques Fantasma. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa pues para cambiar el disco de cara, y nos vamos pues a otro, bueno, pues así como a otro recopilatorio que se llama Temporalmente, que ya ha sonado aquí en más de una ocasión. Se trata de esa cinta de alta intensidad, esa edición que solamente pues podía ser accesible pues a través del intercambio pues con otras cosas. La cinta se llama pues Qué Mal Vivimos, y la canción que abría la cara de esta pasada, esta recopilación, ahí que es una pasada, es la banda holandesa Bloodbath con su tema Anarquía. Pues eso, pues Anarquía, me cago en Dios. We'll be right back. Pues así sonaba Bloodbath con su tema Anarquía. Y bueno, pues volvemos al recopilatorio este de Fightback que hemos estado poniendo de We Don't Want Your Fucking Law, No Queremos Vuestras Putas Leyes, sería como la traducción más exacta al castellano. Y como os adelantábamos, pues hace un momento, pues desnudando nuestros más íntimos detalles ahí, secretos ahí de la anterioridad técnica del programa, pues le estamos cambiando a la cara A. La cara A, pues que contiene pues temas tan especiales pues como este de Insane, otra banda conocida, pues desconocidos pues porque también salían en un Punk and Disorder, y que una de estas recopilatorios pues de gran difusión junto a grandes clásicos del punk 80, o que de UK 82, y bueno, y también por ese maravilloso single del Salvador. Tienen varios, pero yo creo que este es su disco más conocido. Esta canción que aparece en este recopilatorio es probablemente, si no mi tema favorito, uno de mis temas favoritos de Insane. Un tema pues también de rabiosa actualidad, porque el mundo pues no ha parado pues desde 1986 en seguir volviéndose loco. Y bueno, pues así se llama el tema, The World's Going Insane. Así sonaban los Drill con su tema Escucha Nazi, su tema antifascista, obviamente. Y bueno, y antes de The Drill y después de los Insane sonaron una banda del norte de Irlanda, Wardens, con Stand the Proud. Son las últimas, bueno, tampoco tenemos demasiada información de estas dos bandas. Y bueno, y para despedirnos nos vamos a deciros hasta luego, hasta otra próxima entrega de Tratamiento de Shock, con las dos bandas que abren este recopilatorio que hemos explorado pues a lo largo de este programa. Se trata de Karma Sutra con How the Other Half Die y Art Criminals con Poison Hate. Art Criminals, que también tenían pues otro guapísimo pues 12 pulgadas en este mismo sello, que se llamaba Hank. Y bueno, sin más, ahí queda eso. Salud y bronca. 125,000 tons. Now this seems to me to be an exercise in cynicism. People who do not agree with me say that they're being realistic. But it does appear to me that in 1984... Animal food, or food in a furball.